oferta que genera la posibilidad de entregar saberes y semillas a 600.000 familias en Argentina para poder cultivar y cosechar sus verduras y frutas agroecológicas. Cuando entré como voluntario, como promotor, ahí por el 2016, la técnica o la promotora general de acá de la zona era Liliana Martín, que gentilmente me abrió las puertas para poder también ofrecer el voluntariado, y ahora la tenemos del otro lado de la línea. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Muy bien, y acordándome siempre de esas primeras reuniones que teníamos y con un gobierno macrista que también se nos había hecho difícil, nosotros contra viento y marea seguíamos generando la posibilidad de tener capacitaciones, de poder entregar las semillas en la colección otoño-invierno o primavera-verano, y la verdad que esto me cayó como un baldazo de agua fría. Bueno, a todos los que hemos trabajado en este programa nos está realmente sorprendiendo, primero porque por la cantidad de familias que se benefician con el programa, no solo de semillas, también de frutales, animales de granja, herramientas, capacitaciones para hacer cisternas de aprovechamiento de agua. Bueno, nada, yo creo que este programa, que realmente ya la gente lo sentía como propio. Nosotros trabajamos desde el INTA de Cruz del Eje, a mí me tocaba como técnica tener desde Charboñé hasta Casa Grande, y no solamente trabajábamos con las familias, sino también con las escuelas. Y evidentemente, bueno, nos sorprende y no nos sorprende, ¿no? Yo estaba pensando en la obsesión de este gobierno de hacer desaparecer las actividades del Estado que realmente benefician a la gente, ¿no? Y de golpe busqué la palabra obsesión, ¿no? O sea, etimológicamente decía asedio. Y realmente, ¿no? El asedio que hay contra todos los programas que benefician a sectores vulnerables y a otros que no lo son, llega con esto, ¿no? Con el cierre del programa, que en realidad, por lo que pude saber, es que supuestamente en el Ministerio de Capital Humano, ponele, dicen que no hay quien firme las partidas necesarias para la compra de los insumos. Evidentemente, es una manera de financiar cualquier otro programa, o sea, pensemos en los hospitales que no reciben medicaciones para prevenir embarazos o para la interrupción voluntaria del embarazo. No se sacan las leyes, pero se desfinancian, ¿no? Y esta es una manera realmente muy perversa de quitar un programa que la gente lo tiene como tan asumido, ¿no? Prohuerta, además, que fue en el año, creo que en el 2005, estableció el programa Prohuerta en Haití, después de los terremotos terribles que tuvieron en Haití, y fue un programa que duró hasta el 2016, fijémonos las fechas, alentado por supuesto por la Argentina para que se continúe. Bueno, en ese periodo del gobierno de Macri se suspende y se volvió a retomar, creo que en el año 2021-2022. Todo esto obviamente tiene una ideología, ¿no? Y no es casual, y realmente es un programa que a la gente le da la posibilidad de comer de manera sana, de abastecerse con alimento que obviamente es mucho más caro cuando lo vamos a comprar afuera. Lili, nosotros venimos desde hace tiempo teniendo cada vez menos kit, menos colecciones para repartir. Sabemos que también se desfinanció las capacitaciones. En un momento había muchísimas en la zona. Estaba la feria de intercambio de semillas, que el Cali Pedraza siempre se la ponía al hombro. No es solamente repartir una bolsita con semillas. Había que hacer un seguimiento de huertas, había que enseñar a la gente a compostar. Teníamos mucho por aprender nosotros y por enseñar las personas que venían. Sí, o sea, obviamente que no era solamente una entrega de un insumo. Detrás de ese proyecto, yo trabajé del 2001 al 2018 con el Prohuerta, y era como capacitarnos nosotros para poder entregar esos saberes a la gente, y era un punto de reunión además, ¿no? O sea, los promotores de cada localidad nos juntábamos, sabíamos que teníamos una lectura del territorio, que evidentemente no era solamente entregar semillas, sino también las demandas que ese territorio te pedía a un programa como el ProHuerta. Hemos hecho cisternas de recuperación de agua de los techos, cosa que en estos momentos que el agua es un elemento que siempre pensamos que está en riesgo y lo está realmente, capacitar a la gente en zonas de sequía o como en Córdoba, que tenemos un nivel bajo, digamos, de precipitaciones anuales, eso también llevaba a autoabastecerse en un insumo tan tan precioso como es el agua, ¿no? Entonces, todo esto aparentemente no es sola, o sea, la obsesión o el asedio a este tipo de programas tiene una finalidad que no es solamente una economía de los recursos del Estado, sino también dejar sin elementos a la gente que en estos momentos los necesita tanto, ¿no? Vos sabés que a mí me ha pasado como promotor de Huerta Grande junto con Juli, bueno, en su momento ha estado Carlos antes que yo, nosotros venimos con un desinterés también ocasionado por la falta de política social y por el incentivo en cuanto a la aceptación de la semilla, y creo que este gobierno aprovecha todo ese desinterés porque obviamente la gente la está pasando mal desde hace muchos años, aprovecha este desinterés en la actualidad para poder voltear lo que se generó con tanto amor. Hablábamos hace un rato con Cintia y con Emiliano de cómo estos planes que ayudan a la gente a poder vivir, el plan Trabajar en su momento, o el Potenciar Trabajo, son ayudas que vienen a poder ayudar, valga la redundancia, al día a día. Y creo que también el plan ProHuerta venía a eso, pero la gente se desinteresa porque es como que pierde mucho día a día. ¿Vos cómo lo ves? Que estás también en muchos lugares. Mira, fundamentalmente cuando uno está angustiado por situaciones que lo sobrepasan, que no pueden resolver, también hay un desinterés por cosas que a lo mejor podrían solucionar una partecita muy pequeña, pero que es tan fuerte como es la alimentación. También vivimos en una zona donde las sequías desalientan el proyecto ProHuerta, digamos, familiarmente. Es muy terrible no tener agua para regar esas semillas, e inclusive mi discusión permanente con los municipios cuando prohibían el uso del agua por emergencia hídrica era, bueno, pero con las huertas no. Las huertas deben tener garantizada el agua para poder hacer esa huerta, que también nos alivianaba el bolsillo, ¿no? Pero también el desinterés tiene que ver con todo, o sea, con una situación general que se está viviendo, con un empobrecimiento, con sectores que no tienen un trabajo formal y que evidentemente fueron cuestionados desde eso, ¿no? De por no tener un trabajo formal queda fuera del sistema. Entonces, no solamente en el tema de ProHuerta, ¿no? O sea, también pensar en que muchísimos técnicos quedarán afuera del programa porque tenían contratos, porque también esto es una responsabilidad de no haber sido pasados a planta con una tarea que era realmente ardua. Nosotros entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 2 de la tarde, pero además rendíamos cuenta de cada trabajo territorial. Y bueno, el desaliento también a lo mejor incide en todo esto, no solamente de los huerteros, sino también de los técnicos que estaban frente al programa, ¿no? Hola Lili, buen día, ¿cómo estás? Hola Sin, ¿cómo estás? Bien, justamente pensaba mientras te escuchaba en el proceso de vaciamiento de este plan, puntualmente, porque ya es un proyecto que tiene 34 años de ejecución, que viene bancando más de un cambio de gobierno, digo, y si ya venían viendo, se venía notando este proceso de vaciamiento que hoy decanta en la desactivación completa del plan. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, el proceso, o sea, yo desde el 2018 no estoy más relacionada con el ProHuerta, pero sí lo sigo individualmente. Y también, o sea, empecemos a pensar de que cuando veíamos las bolsitas de semillas cada vez había menos, muchas veces tuvimos que partir esas bolsitas para que le llegue a todas las familias, pero tiene, para mí tiene que ver con un estado general, o sea, no es posible que uno valore estos proyectos si no estás acompañado también de una economía familiar que te permita tener el tiempo para dedicarle una huerta, para establecer vínculos. Se ha logrado muchísimo porque en cada localidad el Pro Huerta reunía un grupo de huerteros, de gente que estaba realmente ansiosa de estas reuniones, ansiosa de la entrega de semillas. Y se va desalentando día a día porque, bueno, hay situaciones más urgentes y muchas veces sentimos que la huerta ni siquiera tiene un espacio en nuestra vida porque tenemos que salir a trabajar en cosas que a lo mejor antes no teníamos porque teníamos un trabajo, porque había una sensación de cierta posibilidad de darle un tiempo a esta huerta. Entonces el desaliento para mí no solamente proviene de no poder hacer la huerta porque estamos cansados, simplemente porque hay un desaliento general, ¿no? Y esto creo que es lo que nos está pasando, e incluso muchas veces pienso en con todo lo que nos está pasando, la inmovilidad, digamos, no movilizarnos, no acudir a sectores más comunitarios como para decir basta. Vos sabés que te escucho hablar y me acuerdo de todas estas charlas que se fueron dando cuando lo hacíamos en el subsuelo de la cooperativa, las últimas veces acá en el nodo, pero rescato algo positivo de todo esto, Lili, que tiene que ver con las casas de semilla y los lugares donde vamos a poder acudir, porque no pudieron romper lo que se logró aquí en esta zona. Rompen lo que logró el Estado a través del INTA y del Plan Pro Huerta, pero creo que la gente quedó, que como quedaste vos desafectada, pero quedaste siempre vigente, como quedó el Cali Pedraza. Me parece que si tenemos que rescatar algo de esa red, acá en Punilla se logró, con Longo Gauna, con Cali, con Mónica Aguirre, lugares donde se va a poder acudir a poder ir a buscar una semilla agroecológica. Y además hay una realidad, el Pro Huerta siempre insistió que si este insumo no podía ser entregado por el Estado, cada pequeño productor, cada familia tuviese la posibilidad de reproducir las semillas. También hubo capacitaciones en la recolección y cuidado de esas semillas para la próxima temporada. O sea que ese saber quedó en la gente y está en nosotros, en lo que insistimos que la huerta agroecológica es una especie de lugar donde nos tenemos que encontrar para seguir proveyendo esos saberes que tuvimos, es volver a insistir, aunque el programa no esté, y en los intercambios de semillas y que las ferias se sigan haciendo, que los intercambios que se hicieron durante todo, por lo menos durante toda mi vida dentro del INTA, la tenemos que seguir estimulando, porque el trabajo territorial no se tiene que perder. Y creo que ese trabajo territorial se da en todos los ámbitos. Sí, y se va a notar a partir de la caída de los planes. Lili, agradecerte porque ya sos como una panelista nuestra en muchos temas. Lamentamos tener que molestarte tantas veces, pero tanto para la CINO, para mí, siempre cuando pensamos en alguien para poder dar el parecer correcto, te encontramos a vos como primera en nuestra lista. Y bueno, perdón por molestarte tanto. No, para mí no es una molestia, para mí es tratar de rescatar lo que uno ha venido haciendo, trabajo territorial. Total. Cosa que a este gobierno no le interesa, o sea, suspende planes que realmente ni siquiera reconoce o conoce la actividad que se desarrolla. Obviamente eso duele porque es la construcción diaria de cada uno y de cada una de nosotras, ¿no? O sea, creo que tenemos que insistir en que esa parte que pudimos armar nosotros no se desarme. Beso grande, Lili. Beso a ustedes y muchas gracias por la comunicación. Gracias. Yo me quedo con lo que tenemos. Nosotros estamos acá también en el mismo ámbito, lo hablábamos en el bloque anterior. Es difícil para nosotros estar acá hoy en día sabiendo de que nuestra economía particular está muy resentida y nuestras ganas están muy cascoteadas. Uh-huh. Antes de que empiece el programa hablábamos con Cintia ciertas cosas que nos pasan. Bueno, Emiliano también tiene sus problemas. acude a venir a la radio también como puede y cuando puede, lo mismo Sofi, lo mismo Esther, Romy, que está ahora haciéndose su casita y no puede acudir. Nosotros esto no es el Pro Huerta, pero es la radio comunitaria. Es más o menos lo mismo. Es otra semilla. Es otra semilla. Y es una semilla que, bueno, gracias a que nosotros tratamos de regarla a través de lo que la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones hace, en cuanto a su comisión, que Cintia y yo hoy en día somos parte de ella, junto con Emilia, con La Negra y con mucha gente que le pone sus ganas, su tiempo, su sacrificio, su hambre, porque a veces hay que venir acá y tener hambre un rato hasta llegar hasta nuestra casa y poder hacer nuestra comida, porque tampoco tenemos generar algo que nos diga, che, miren, están todo el día en la radio, van a estar los criollitos y todo. No es fácil, ahora estamos generando publicidad para poder también generar un dinero y poder pagar lo que nos pasó hace un rato, por ejemplo, que es que la compu funcione correctamente a través de un técnico, poder, como estamos ahora con la calefacción prendida, porque hay que pagar la electricidad o el gas en la nogalera para las estufas de los talleres que viene ahora. Así que le pido a la gente que no conoce cómo es esto, como no conoce cómo fue el Pro Huerta, ni la radio comunitaria, ni la biblioteca, ni la nogalera, que si quiere, pregunte. Sí, no juzgue. Pregunten. No juzgue. Acá nosotros estamos para contarles. Como Lili nos cuenta todo lo que ella hizo en todos sus años, que no son tantos los que tiene, pero sí en experiencia. Nosotros acá la Cine, Emi, que está desde el inicio, desde que se prendió por primera vez esta luz roja, puede contarle a la gente lo que fue ese momento, con una pequeña consola aquí al lado, pared de por medio. Fue difícil, pero bueno, Emi, las ganas ahí en ese recinto estaban y no se perdieron. No, más vale, éramos un montón de gente más porque era de lo nuevo, éramos como 40 personas que estábamos atrás de un proyecto donde después fuimos quedando poquitos, ¿no? Y hoy somos los que estamos. Y les pido a la gente, como el año pasado nos pasaba con la CIN, no nos juzguen a nosotros por lo que está pasando. Ni mensaje. Bueno, juzguen, no, pero manden no bizcochitos. Sí, está bueno, por lo menos. Porque el año pasado la pasamos bastante peluda con algunos juicios de valores. Esto es gratis, lo hacemos porque queremos informar, lo hacemos porque nos sale, porque es nuestra vocación. Lo hacemos, o sea, y no tenemos nada a cambio, ¿eh? Y el que no hace no se equivoca, así que... Por supuesto. Al hacer, bueno, nos podemos equivocar, así que bueno, ser paciente del otro lado también. E invitar, como hacemos siempre, la puerta de acá del pasillo está abierta ahora, aunque está cerrada porque hace frío, no tiene llave. La de la entrada, yo la abro cada vez que vengo a las 9:30 de la mañana, la puerta de la biblioteca está abierta también. Entren. No, yo la cerré también. No, pero no está con llave. Hay que abrir el picaporte de cualquier puerta, entrar, sentarse acá y... conversar con nosotros, porque este pueblo ha votado el 82,3% al gobierno actual. Uh-huh, entonces, sí. Sabemos que nosotros estamos haciendo por ahí programas que no son atrayentes para esas personas que lo votaron. Pero compartimos, nosotros le vamos a comprar a su negocio, la saludamos en la calle, compartimos en la feria. Aparte que hay que charlar, ¿no? Porque si no llegamos a estos puntos. Exactamente. Exactamente. Sí, porque, bueno, ya hay un poema, ¿no? Que habla de eso, de cómo los vamos a... Cuando vuelvan con sus... El término es así, un término literario. Cuando vuelvan con sus sueños forreados, bueno, aquí estaremos para darles ese abrazo, ¿no? Porque, bueno, esta realidad nos va está impactando en todas nuestras formas de vida. Sí, más vale. A algunos les estará yendo mejor, a otra gran cantidad no. Entonces veremos de qué manera ahí ponemos en ejercicio la empatía, la escucha y también las discusiones. Tengamos discusiones, no tengamos miedo a no, estar... No, más vale, hay que discutir. Sí, total, y a estar no estar de acuerdo, a tener pensamientos diferentes. Yo no sé si tengo ganas de pensar lo mismo que todo el mundo, no. La verdad. Así que también eso, animémonos, no hace falta ni pelearnos ni ser enemigos, escucharnos. Por ahí. Escucharnos y ayudarnos, sí. Nosotros necesitamos una mano. Por eso salimos, claro, a buscar publicidad. Total. Nosotros necesitamos, son 10.000 o 20.000 pesos que a nosotros nos brinda la posibilidad de poder contratarlo a Ariel, que es el técnico de las compus, y que esto funcione bien, de poder pagar el gas para que la nogalera tenga un servicio para la persona que viene a hacer un taller o dar una charla que sea con calidez por el tema de la estufa, dos estufas a gas, para poder comprar insumos, para poder limpiar la radio, la biblioteca y la nogalera. Entonces, si no están de acuerdo con la política que genera la discusión que nosotros podemos plantear acá, saber que acá se llevan un libro, que vienen a un taller en la nogalera, que escuchan música cuando no están programas al aire. Hasta entonces, cine. Es así de todo. Y teatro. Cine, exactamente. Entonces, el no compartir la ideología no hace a no poder colaborar para que esto funcione. O sea, no hay que tener un ideal político para que la biblioteca esté abierta, me parece una locura. Entonces, sí se puede colaborar. La forma más fácil es haciéndose socio de la biblioteca. Sí. Son 400 pesos por mes, no es nada. Y si no, la persona que tiene un comercio y tiene la posibilidad de que ese comercio le esté rindiendo, que con 10.000 pesos o 20.000 pesos nosotros podamos compartir su publicidad y a la vez nos genere la posibilidad de poder tener la radio al aire, sí, la biblioteca abierta. Poder sostenerla. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y después del lamento que acabamos de largar al aire, nos vamos a la música, nos vamos a la música. Ya sabes qué canción vamos a escuchar. Sí, vamos a poner un poco de fiesta ahí, vamos a poner a la Delio haciendo Amnesia Total. De paso nos olvidamos todo y listo. Tal cual. Bueno, ya volvemos con más. Todas las mañanas vamos hasta las 12 y cuarto, 12 y 20, 12 y media. No sé hasta qué hora nos vamos a quedar, pero bueno, hasta ahí vamos.